Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te has atrevido a pedirle a Jesús que te permita ver a las personas como Él las ve? Ahora, quiero que entiendas bien la pregunta que te estoy haciendo y todo lo que conlleva hacerle a Dios un pedido como este. Hay veces en las que somos bombardeados por un montón de emociones y sentimientos después de escuchar un sermón o una canción que toca todas las fibras de nuestro corazón. Y esto hace que de nuestra boca salgan peticiones como esta. Sin embargo, no es a esto a lo que me refiero, porque una vez que se colmó la emoción y los sentimientos pasaron, también pasó el deseo de que Jesús nos permitiera ver a los demás como Él los ve. En cambio, a lo que me estoy refiriendo es a tomar una decisión consciente e intencional de ir a Dios y decirle, Señor, dame tus ojos porque yo no quiero seguir viendo a las personas de una manera diferente a como tú las ves. Y es que con la misma intensidad con que deseamos ver como Jesús ve, también tenemos que desear rechazar nuestra manera de ver. Y por esto necesitamos ser conscientes de nuestra condición. Comencemos. En Lucas 7, del 36 a 50, nos encontramos a Jesús yendo a comer a la casa de un fariseo llamado Simón. Lo interesante es que este fariseo es conocido en el Evangelio de Mateo como Simón el leproso, lo que nos da a entender que en algún momento Jesús lo sanó de la lepra. Sin embargo, ahora está este Simón comiendo con Jesús y viene a su casa una mujer que en agradecimiento a Jesús vierte sobre sus pies uno de los perfumes más costosos. Ahora, es necesario destacar que Lucas se encarga de dejar bien claro en su relato que esta mujer había sido pecadora, o lo que es lo mismo, que ella había sido perdonada de su vida pasada. De la misma manera en que Simón había sido perdonado anteriormente por Jesús. Aún así, en el verso 39 encontramos la declaración que Simón, al ver el humilde acto de esta mujer, dice: si este hombre, refiriéndose a Jesús, fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Y esto es precisamente el punto que quiero destacar. Simón había sido perdonado por sus pecados y restaurado de una vida de soledad y muerte a la posición de prestigio que anteriormente gozaba en la sociedad. Sin embargo, una vez restaurado, se sintió que ya no era pecador y comenzó a mirarse a sí mismo como alguien bueno. ¿Sabes por qué se ama poco en las iglesias? Porque nos creemos demasiado buenos. Porque siempre nos dijeron que somos un pueblo profético, que somos el pueblo de la verdad, el único remanente de Dios. Porque creemos que guardar el sábado nos hace mejores que los que observan el domingo. Porque creemos que definir 28 doctrinas es tener la verdad y que todo el que no crea en ellas anda en tinieblas y error. Porque creemos que mientras más cubrimos de ropa nuestro cuerpo, que mientras menos joyas nos ponemos y mientras más natural comemos, somos más santos y llenos de la gloria de Dios. Porque creemos que predicar de bestias, de plagas y de juicios nos hace más hijos del reino que aquellos que solo predican del amor de Dios. Por esto y muchas cosas más, nos hemos llegado a creer buenos. Y esto es lo que dice Jesús a los que se creen buenos: a quien poco se le perdona, poco ama. Lucas 8:47. En otras palabras, cuando crees que se te tiene que perdonar poco, porque para ti el pecado es una cuestión de acciones y no de la enfermedad que llevas dentro, entonces vas a amar poco a las personas que te rodean, porque las vas a ver más malas que tú. Pero cuando te das cuenta que pecado es lo que tú eres, que esa es tu naturaleza, entonces comprendes que no puedes vivir sin el perdón de Dios. Que no importa la magnitud de tus malas acciones o de cuántas cosas buenas puedas hacer, porque tú cada día eres perdonado por un Dios que te ama, y es entonces, y solo entonces, que logras comprender que a todo ser humano se le perdona mucho. Y como Pablo, te miras y dices: yo soy el peor de todos los pecadores. Porque si no te has dado cuenta, la única condición para amar es verse como el mayor pecador. Recuerda esto: tú solo vas a amar en proporción a cuán pecador te veas. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu condición? ¿Crees que eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? ¿Qué ventaja o ventajas, si crees que hay alguna, que da el cristianismo sobre una persona que no lo es. ¿Crees que los cristianos somos más buenos que los ateos? ¿Crees que Dios ama más a los cristianos que a los que no lo son? ¿Crees que Dios ama más a los adventistas que a otras denominaciones? ¿Hasta qué punto amas a una persona? ¿Hasta que deje de creer en lo que tú crees? ¿Hasta que deje de obedecerte? ¿Hasta que deje de vestirse o comer como tú? ¿Hasta que se ponga en contra tuya? Si la respuesta que has dicho es sí a alguna de estas preguntas o estas últimas preguntas, ¿crees que Dios deja de amarte cuando haces alguna de estas cosas? El primer paso para ver a las personas como Dios las ve es reconocer nuestra condición de pecadores. Nuestra naturaleza pecadora hace que veamos a las personas a través de acciones malas o buenas, a través de sus creencias y principios, de cómo se visten, de cómo comen, de cuánto poseen, etc. Y es precisamente por esto que necesitamos renunciar a toda costa el ver por nuestros ojos a los demás y desear verlos por los ojos de Jesús, en el cual nunca se halló pecado. Primera de Pedro 2:22. Ahora, con esto en mente vamos a Juan 4, donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Pero antes de entrar en la conversación de Jesús con esta mujer, vamos a definir qué significaba ser samaritano. En 2 de Reyes 17 se narra el origen de los samaritanos, y en especial en el verso 34 se definen las diferencias teológicas que ellos tenían con el pueblo de Israel. Y dice, hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor ni actúan según sus decretos y sus normas, ni siguen la ley y los mandamientos que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, o quien le dio el nombre de Israel. Si llevamos este verso a nuestros días, podríamos decir que los samaritanos eran una denominación cristiana que ponía sus tradiciones y costumbres por encima de la Biblia, que adoraban a Dios y también a otros ídolos, y que creían que algunos de los mandamientos de Dios no estaban vigentes y que no eran relevantes. Ahora, vamos a ser honestos. ¿Esta teología es diferente a la que encontramos en los principios de la Biblia? Por supuesto que sí. Pero una teología diferente o hasta errónea no es nunca un motivo para rechazar a alguien y mucho menos dejar de amarlo. De hecho, a los ojos de Jesús, nada, pero absolutamente nada, es motivo para rechazar o dejar de amar a alguien. Y esto lo vemos en el encuentro que tuvo con la mujer samaritana. Esta mujer no solo tenía una teología diferente y hasta errada, sino que se había casado 5 veces y el hombre con quien vivía en ese momento no era su esposo. Sin embargo, la historia da evidencias de que Jesús la perdonó, la salvó, la redimió y con el testimonio que dio en su ciudad, no creo que tengamos dudas de que también la consideró parte de su pueblo. Pero lo que nunca dice la historia es que Jesús le pidiera que dejara de ser samaritana. ¿Y sabes por qué? Porque no es nuestra teología, ni nuestras doctrinas, ni el nombre de la denominación a la cual pertenecemos lo que nos perdona, lo que nos salva y nos redime. De la misma manera, ninguna de estas cosas nos hacen ser pueblo de Dios, sino que somos llamados pueblo de Dios cuando compartimos el mismo propósito de Jesús, que es amar tanto a todas las personas que no deseemos más que su salvación. Y yo te pregunto, a los ojos de Jesús, ¿quién era pueblo de Dios? ¿La samaritana o Caifás? A los ojos de los hombres, ¿quién era pueblo de Dios? ¿La samaritana o Caifás? ¿Por qué si Jesús no le pidió a esta mujer que renunciara a ser samaritana? Si no le pidió al centurión que dejara de ser romano, y si no le pidió al endemoniado que dejara de ser gadareno, entonces, ¿por qué alguno de los nuestros se empeñan en pedirle a otros cristianos que abandonen sus denominaciones y se conviertan al adventismo? ¿Será que solo en la iglesia adventista se puede encontrar pueblo de Dios? ¿Qué significa adventismo? ¿Salvación, remisión de pecados, remanente, pueblo de Dios o misión para un tiempo especial? Ver a las personas a través de los ojos de Jesús significa fijarnos en detalles que con nuestros ojos nunca hubiéramos podido ver. En 1 Samuel 16:7 Dios dice, no se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Solo Dios, viviendo en nosotros, puede hacer que no nos guiemos por las apariencias, sino por el corazón de las personas. Hay una frase bien famosa y que estoy seguro que la has escuchado repetidas veces, que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y yo te pregunto, ¿Quién dijo esto? Quizás varios de ustedes estén pensando que fue Dios, pero no fue él, sino Mahatma Gandhi. Y se cree que la frase original solamente decía, odia el pecado, no al pecador. Ahora, no digo que esté incorrecta, pero sí que no la entendemos para nada, porque en la mayoría de los casos la usamos como una barrera de contención para que, como iglesia, no aceptemos dentro de nuestra membresía a personas que viven en pecado. Y quizás tú me digas, claro, no podemos aceptar una persona que vive en pecado como parte del cuerpo de Cristo. Dios nunca haría eso, porque su iglesia sería un relajo. Y yo te pregunto, ¿la iglesia sería un relajo en los ojos de los hombres o en los ojos de Jesús? Porque el Jesús que yo conozco nunca le pidió a la mujer samaritana que tenía que casarse o renunciar al hombre con el cual vivía en adulterio antes de ser parte de su pueblo. El Jesús que yo conozco y que es presentado en los evangelios vio a Pedro cargando una espada en su cintura por más de 3 años de ministerio junto a él y nunca le pidió que se deshiciera de ella. El Jesús que yo conozco y que es la misma imagen del Padre, tenía dentro de su iglesia a 2 hermanos que eran tan impulsivos y de mal genio que él mismo los llamó los hijos del trueno. 2 jóvenes que eran tan radicales y extremistas que estaban dispuestos a quemar toda una ciudad con personas adentro con la excusa de que era en defensa de Dios. Pero aún así, nunca escuchamos a Jesús decirles que para ser sus discípulos tenían que primeramente cambiar ese mal carácter y dejar de pensar como asesinos. El Jesús que yo conozco y que es la cabeza de la iglesia, aceptó dentro de ella a un ladrón prepotente y ambicioso llamado Judas, y lo hizo el tesorero de su congregación. Pero no solo eso, sino que Jesús llamaba a Judas su discípulo y lo hacía parte de su misión, mientras que en secreto planeaba entregarlo y venderlo por dinero. Cuando Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso, no estaba hablando de un proceso previo a ser parte de su iglesia, sino un proceso que se experimentaría siendo parte de ella. Jesús no cambió a los 12 antes de llamarlos, sino mientras caminaban con él, porque para eso es el discipulado. Recuerda esto. Jesús puede aborrecer el pecado porque no soporta ver el daño que éste nos puede hacer. Pero ningún pecado es tan grande como para impedirle amarte y quererte y estar contigo. Y yo te pregunto, cuando le negamos la membresía a una persona con la excusa de que Dios aborrece el pecado, ¿no será que estamos dando una imagen falsa de quién es Dios? ¿No será que estamos pretendiendo ser nosotros sin pecado? ¿Y por eso somos parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué me demuestra más tu amor? ¿El que me ames y me aceptes cuando sea perfecto? ¿O el que me ames y me aceptes a pesar de mi pecado y mis imperfecciones? Lee Romanos 5:20 y Juan 3:16-17. ¿Qué es más fuerte? ¿El aborrecimiento de Dios hacia el pecado o el amor de Dios hacia el pecador? El bonus de esta semana lo sacamos de Gálatas 2 del 1 al 6, donde Pablo nos cuenta el momento en que se reunió por segunda vez con algunos de los apóstoles en Jerusalén para contarles del ministerio que Dios les había dado o le había dado con los gentiles. Él cuenta que en ese viaje lo acompañaron Bernabé y un joven llamado Tito, el cual era griego y no estaba circuncidado. Y quiero que notes este detalle de Tito porque Pablo lo destaca con toda intención para mostrarnos algo. En el verso 2, él sigue diciendo que la reunión se tuvo que hacer en secreto porque había un problema. Y en sus propias palabras, en el verso 4, nos dice cuál era ese problema. Dice Pablo, el problema era que algunos falsos hermanos, otras versiones, dicen falsos creyentes, se habían infiltrado entre nosotros para privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Y sigue diciendo, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante, pues queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. En otras palabras, Pablo estaba refiriéndose a un grupo de llamados cristianos que estaban tratando de descubrir si Tito estaba circuncidado o no, porque si no estaba circuncidado, no podía ser parte del cuerpo de Cristo. Y yo te pregunto, ¿no les luce familiar esta actitud de querer imponer algo para que entonces puedan otros pertenecer al pueblo de Dios? Pablo llama a estas personas esclavizantes o gente que priva a otros de la libertad que Cristo nos ha dado. Y te vuelvo a preguntar, ¿existe alguien en la Biblia que desde el principio ha tratado de esclavizarnos o privarnos de la libertad con la cual Dios nos creó? Por supuesto que sí. Y esa persona en la Biblia la presenta como la serpiente antigua, diablo o Satanás. Él es el único que impide que los pecadores vayamos a Cristo. Él es el único que impide que los hombres podamos formar parte de la familia de Dios al hacernos creer que Dios no puede mirarnos por nuestros pecados y que necesitamos ser limpios para poder merecer su amor. Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero todo el que le impone a una persona una manera de vestir, una manera de comer y hasta un sistema de creencias para entonces poder ser aceptado como parte del cuerpo de Cristo, no es más que un aliado del enemigo de las almas, sin importar el nombre o la posición que ocupe dentro de la iglesia. Los mayores enemigos del Evangelio no son aquellos que están viviendo presos de un pecado mientras desean seguir a Cristo, sino aquellos que se llaman a sí mismos seguidores de Dios mientras toman su nombre en vano. En la Biblia, nombre es sinónimo de carácter. Y cuando nosotros, como cristianos, mostramos a un Dios que es intransigente e intolerable con el pecador, un Dios que busca excusas para alejar a los pecadores de Él, un Dios que exige limpieza, pureza y perfección para que los pecadores vengan a Él, indiscutiblemente estamos tomando su nombre en vano. Estamos pisoteando y despreciando su carácter de amor, el cual es la única razón por la cual nos creó, nos buscó, nos redimió, nos perdonó y muy pronto regresará a buscarnos. Y yo te pregunto, ¿qué decisión puedes tomar como individuo para que Dios manifieste su carácter a través de ti? ¿Qué decisión puedes tomar como iglesia local para que Dios manifieste su carácter a través de ustedes? ¿Qué debemos hacer cuando alguien que está atado por un pecado llega a nuestra iglesia y quiere pertenecer? Lee 1 de Pedro 4:8. ¿Lo mantenemos en reserva mientras le damos clases para que se despoje de su pecado? ¿O lo abrazamos y lo hacemos parte de la familia de Cristo para que el amor lo cubra? Porque ¿por qué como iglesia tomamos el rol de develar y condenar los pecados de las personas, tanto de los de adentro como los de afuera? Lee Juan 16 del 7 al 11. ¿Será que como iglesia nos hemos empeñado en hacer el trabajo del Espíritu de Dios? Hemos llegado al final del estudio de hoy y antes de despedirme quisiera retomar la pregunta inicial y replantearla de esta manera. ¿Será que todavía te atreves a pedirle a Jesús que te permita ver a las personas como Él las ve? ¿Será que estás dispuesto o dispuesta a renunciar a tu manera de ver basada en parámetros exteriores y sin sentido para que Dios te permita ver solamente los corazones? Es mi anhelo que tu respuesta sea sí, y mil veces sí. Porque Dios está buscando un pueblo que quiera comprar de Él colirio para ungir sus ojos y que finalmente puedan ver. Que puedan ver no a través de los ojos del pecado y de las tinieblas, sino a través de los ojos de la luz, de los ojos de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Es bien fácil mantenerte en contacto con nosotros. Simplemente ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, ve a nuestro canal de YouTube y suscríbete a él. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice Pastor, vas a poder encontrar todas las notas de lo que acabamos de hablar. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.